ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Si quieres, puedo presentar, pero igual sin puedes ser a dos o como quieras. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues sean bienvenidos todos nuestros radioescuchas. Este es Noticias de Abajo de los Medios Libres, en su edición del día viernes 5 de agosto del año 2016. Sean todos bienvenidos a esta edición ya del fin de cierre de semana laboral. Y bueno, pues hoy vamos a tener varias noticias para ustedes. Como siempre, este noticiero es un compilado de información de los portales de las luchas sociales y también de los medios comunitarios, libres, autónomos, independientes o como se llamen estos. Y bueno, eso es lo que oferta el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, para el día de hoy les tenemos preparados las siguientes actividades, bueno, las siguientes noticias. Vamos a empezar con la columna mañanera. Vamos a hablar acerca de el pueblo de San Francisco Magú, pueblo indígena otomí que se encuentra en el Estado de México y quien está pues impulsando varias jornadas dentro de la campaña en defensa de la madre tierra. Y bueno, vamos a tener un audio y también un compañero aquí en cabina que nos va a hablar acerca de las actividades próximas a realizarse en estos días en defensa de San Francisco Magú. También en internacionales vamos a tener un poquito de información. Pues en noticias internacionales vamos a tener un reportaje acerca de Brasil, de cómo en este contexto de los Juegos Olímpicos, pues la población, raza, la población común de ciertas ciudades donde se van a desarrollar estas Olimpiadas, pues vive dramas de violencia, de narcotráfico y de represión policíaca. También de España vamos a retomar un reportaje de cómo se están dando las represiones hacia migrantes africanos y los contextos de población pues altamente marginada, de estas poblaciones marginadas por parte del Estado español. Y en Venezuela estaremos compartiendo también un reportaje acerca de la condición social que se encuentra este país por los diferentes conflictos económicos y políticos que se han desarrollado, que se vienen desarrollando, pues, con las políticas gubernamentales y las políticas internacionales represivas. Desde el ombligo del monstruo tendremos también varias notas compartiendo. Nos vamos a Veracruz. De igual manera compartiremos un reportaje, una nota acerca del estado político-social en el que se encuentra este lugar. Recordemos que acaban de ser las elecciones donde los partidos políticos se reparten a diestra y siniestra los poderes fácticos. Y bueno, eso cómo viene afectando la población civil y cómo coadyuga este conflicto político con el conflicto magisterial, cómo se contraponen. También un reportaje que habla de la explotación laboral en esta empresa Sears, donde los trabajadores hablan de las condiciones de esclavitud prácticamente en la que están confinados a laboral en esta empresa. En Michoacán estaremos compartiendo un reportaje de la lucha normalista, de las formas de organización, de los bloqueos, de cómo las diferentes normales en Michoacán se vienen agrupando para defender los derechos que tienen como estudiantes y como próximos profesores de la educación pública. También compartiremos un reportaje de Salvador Olmos, nuestro compañero mediolibrista que fue asesinado hace un mes aproximadamente. Cómo se viene dando, pues obviamente, esta práctica de invisibilizar su caso y de perseguir a quienes luchan porque sea visibilizado el caso de compañeros, compañeras y familiares. Y desde Chiapas estaremos compartiendo un reportaje que denuncia la entrada de la Marina a pueblos indígenas, en concreto al ejido Tila, cómo esta organización del Estado que es la Marina pues entra y reprime violenta y coopta el territorio para uso y usufructo del Estado y de sus instituciones legales e ilegales. Pues muchas gracias por sintonizarnos, estamos aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Y bueno, vámonos con un tema musical para regresar ya con las noticias. Y bueno, pues lo primero que vamos a tocar es la situación, la defensa de la tierra en San Francisco Magú. Vámonos a escuchar una canción y regresamos con todos ustedes. Esta se llama La Huelga, dedicado a los maestros en huelga y a toda la gente que está en huelga, ¿no? En cualquier lugar del mundo, que bueno, pues es una acción heroica que vale la pena saludarla donde quiera que esta sea. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Las empresas se compraron el poder. traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Pa' dignificarte, mi empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Esta es la columna mañanera. Pues en esta ocasión tenemos varias actividades este fin de semana, por si alguien no sabe qué actividad realizar, pues le estamos invitando. Al día de mañana, a las 8 de la mañana, partirá la rodada hacia el pueblo de San Francisco Magú, aquí en Nicolás Romero, muy cerca del Distrito Federal, ya que alrededor del Distrito Federal hay varias resistencias, hay varias luchas socioambientales, en las cuales pues están defendiendo el territorio y los recursos comunales. En el caso de San Francisco Magú es igual una problemática de un intento de despojo de varias hectáreas de su bosque para construir una unidad habitacional. Obviamente esta no es de interés social, sino por parte de grupos inmobiliarios privados, y que precisamente es como parte del programa de desarrollo que tiene la Ciudad de México con alrededor la zona conurbada. Entonces, mañana va a ser la rodada, los invitamos, están cordialmente invitados todos, vamos a rodar y también se van a realizar distintas actividades, va a haber una jornada cultural el sábado 6 de agosto, mañana, llegando después de la rodada, nos van a recibir las autoridades comunales de San Francisco de Magú con un acto cultural, y el domingo 7 de agosto se realizarán diversos talleres como el de radio, taller de bicicletas, demostración de ecotecnias, serigrafía autogestiva, malabares, joyería artesanal. Pues eso es un esfuerzo por parte de varios colectivos que está involucrado dentro de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, como es el Chanteolín, la pirámide autogestiva, el JRA comunal, el colectivo Ratio, el colectivo Radioactivo, que finalmente son colectivos que son pequeños, pero que están haciendo un esfuerzo por tratar de visibilizar la lucha y las resistencias de los pueblos indígenas en contra del despojo, capitalista, que de alguna manera pervive y que es algo que está haciendo que varios pueblos y organizaciones estén aglomerando, como por ejemplo dentro de la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra. Y el 20 de agosto también los invitamos a la conferencia nacional que se va a realizar dentro de Acapatzingo, un territorio por parte de la Organización Popular Francisco Villa Independiente, que también son unos compañeros que aquí dentro de la ciudad están resistiendo al embate inmobiliario, al embate de la gentrificación de la ciudad, y pues les hacemos esta invitación. Y también mañana, el mismo 6 de agosto, aquí dentro, bueno, dentro del Chanteolín, se va a realizar una actividad que se llama Agosto Negro, esto tratando de recordar a los 5 de MUF, a la organización MUF, que es una organización desde los 60s emergida de las Panteras Negras allá en Estados Unidos, y que el representante, o de alguna manera más visibilizado, ha sido Mumia Abu-Jamal, exigiendo su libertad. Ya más de la mitad de su vida lleva injustamente encarcelado dentro de una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, y ahorita pues se está exigiendo que lo liberen, ya que se ha demostrado por varios medios que él no es culpable de los delitos que le imputan. Y entonces aquí de manera internacional, Chanteolín se solidariza con la lucha por la libertad, por Mumia Abu-Jamal, y por la libertad de todos los presos políticos del mundo. Y pues el 17 de agosto también estamos haciendo la convocatoria para que vengan aquí a un encuentro peleando por los espacios autonómicos, culturales y autogestivos aquí en el Chanteolín, en Melchor Ocampo 424, muy cerca del metro Chapultepec. Este encuentro pues trata de que los colectivos que trabajamos dentro del Distrito Federal y que lo estamos haciendo de manera autónoma y autogestiva, nos demos pues el espacio para platicar y compartir nuestro trabajo, y también para organizar pues una cuestión de resistencia ante el embate de la política pseudocultural que impulsa el Distrito Federal por medio de empresas que ellos mismos han generado y creado, y que buscan la gentrificación de la ciudad, sobre todo la del centro de la ciudad, y que quieren desplazar a todo movimiento o espacio que se reivindica como autónomo, como autogestivo, por medio de la criminalización, por medio de la denostación de decir que son espacios que generan violencia o que le hacen una apología a las drogas, cuando sabemos realmente que ellos tienen plenamente conocimiento de manos de quién está ese negocio, pero que siempre buscan la criminalización de estos espacios. Entonces los invitamos a que vengan a conocer los distintos proyectos autonómicos y autogestivos que se están desarrollando aquí en la ciudad, y que son una alternativa a la cultura de alguna manera institucional, que lo único que busca es precisamente gentrificar a la ciudad, privatizar la cultura, y que el pueblo no genere pues una propuesta propia de cultura que aquí de por sí en la ciudad se ha venido desarrollando a pesar de las instituciones culturales del Estado. Pues en este sentido agradecemos que el compañero Cindy haya aceptado la invitación para compartirnos esta información en el contexto de gentrificación, política de Estado por parte de los gobiernos, de los diferentes gobiernos, tanto del Distrito Federal como del Estado de México y el Federal. Y bueno, recordemos que Mancera es uno de los principales activistas y empresarios de diferentes inmobiliarias que tienen la política de reorganizar la vivienda, digamos, bajo una política privativa, donde quienes pueden tener o quienes tienen la capacidad económica de gastar mucho por una vivienda tendrán el derecho de vivir en la zona céntrica del Distrito Federal, y quienes no serán expulsados a las periferias, obviamente periferias como no sé, Iztapalapa, Magdalena Contreras, zonas que les llaman de alto riesgo. Entonces, en este sentido, la política de construcción inmobiliaria en San Francisco Magu pues tiende pues no a privatizar territorios indígenas, y bueno, el esfuerzo de la rodada del día de mañana que se realiza es para visibilizar esta política y reforzar el acompañamiento hacia los pobladores y las pobladoras de San Francisco Magu, y pues que no se encuentren solos, que no estén solos. Y bueno, una pregunta para el compañero Cindy es, esta rodada que se está organizando, ¿de dónde sale? ¿En qué horarios? ¿De qué maneras las personas que estén interesadas en participar pueden participar? ¿Y qué recomendaciones hay que hacer a quienes quieran participar? Pues bien, la rodada tiene la intención primero de visibilizar la problemática, de dar un acompañamiento hacia la resistencia del pueblo de San Francisco Magu. Y bueno, va a partir aquí del centro de la ciudad, en la esquina de Reforma y Insurgentes, en el punto de encuentro va a ser el monumento a Cuitláhuac o a Cuauhtémoc, que está en esa esquina de Avenida Insurgentes y Reforma. Y de ahí vamos a partir a las 8 de la mañana. Lo que se recomienda es llevar, pues, si quieren participar dentro de la rodada, pues llevar una bicicleta en buen estado. Si no la tienen así, pues no hay ningún problema. Podemos verificar y hacer los ajustes necesarios. Vamos a contar con mecánicos capacitados por un taller comunitario que se llama Enchúlame la Bici. Un saludo también para ese colectivo que también ha estado impulsando esta rodada. Donde quiera que nos escuchen, a toda la bandita del taller, que sepan que va a haber asistencia mecánica. También vamos a llevar pues un transporte por si alguien no está preparado físicamente o no se siente en esos momentos, pero que quiere participar de todos modos dentro de la rodada, que así sea, y pues se puede llevar o subir la bicicleta al camión o bueno a las camionetas que nos van a ir acompañando para resguardar esta rodada. Va a haber distintos puntos de encuentro. Nos vamos a regresar hasta el domingo en el Rosario. Se pide que lleven, pues si de lo posible, pues casco, pues algo que los proteja, ¿no? No va a ser una rodada ni deportiva ni nada, es una rodada política, entonces tampoco vamos a manejar un ritmo pues relajado, para que los que participen no sientan que va a ser como algo de un esfuerzo físico muy, muy fuerte. Pero y también pues los invitamos a la jornada cultural. También esta cuestión a todos los compañeros que están dentro de la campaña, pues nos invitan, va a haber participación del pueblo de Coyotepec, que también está peleando por su agua. Estamos invitando a los compañeros de San Francisco Xochicuautla, que también están peleando por su bosque, y compañeros de Atenco, que están en contra desde hace más de 10 años del aeropuerto, que intentan imponer, a pesar de que todos los científicos y técnicos que han hecho estudios sobre el suelo, sobre la ubicación, que es inviable hacer un aeropuerto ahí, pero aún así pues la voracidad capitalista y la voracidad empresarial de aquí, de los políticos mexicanos, pues a fuerzas quieren imponer proyectos que no benefician para nada a la población y que lo único que buscan es un interés económico. Entonces pues les invitamos a que también visiten la página de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, para que ahí vean también todas las actividades que están emprendiendo. Esta es una campaña a nivel nacional. Recientemente hubo actividades en Oaxaca apoyando a la Guelaguetza Popular en esas últimas semanas. También la semana pasada hubo un acto cultural con distintos personajes mediáticos, como Café Tacuba, bueno, cantantes integrantes de Café Tacuba, Rocco Pachucote, Moyaney, que apoyaron ahí la lucha de Chiapas en la zona costera de Pijijiapan, concretamente. Entonces es una campaña a nivel nacional, y entonces les pedimos que la sigan, que apoyen en lo que puedan los colectivos estudiantiles, culturales, sociales que estén aquí en la ciudad. También les hacemos la invitación a que visiten los distintos plantones que hay ahorita dentro de la ciudad, como es el plantón de la CENTE, de los compañeros maestros de todo el país que mantienen ahí pues tratando de echar abajo una reforma laboral que la tratan de pasar por educativa, y también está el plantón de los compañeros de Aztecas 215, en la avenida Aztecas de la colonia de Coyoacán de los Pedregales, que igual están en contra de una inmobiliaria que de manera torpe y aparte pues pues sin ningún estudio del uso de suelo ni nada, se pusieron a construir y sin querer rompieron el manto freático y se toparon con un manantial, y este manantial lo estaban tratando de secar, tratando de tirar el agua limpia hacia el drenaje, y entonces los compañeros, bueno, los vecinos y pobladores de Coyoacán, pues se opusieron a ese ecocidio, y ahorita tienen parada la obra, y pues también apoyar este plantón, y también el plantón que continúa enfrente de la PGR, más de un año que también lleva este plantón aquí sobre Avenida de Reforma, cerca de la calle Río Neva y del Metro Insurgentes, el plantón por los 43. Exigimos todavía pues la presentación con vida de nuestros compañeros. El Estado sabe dónde están o qué pasó con ellos. Es insultante la manera en cómo ellos han manejado esto, como que quieren manejar. Ellos tienen toda la capacidad para poder encontrarlos, para poder dar una respuesta clara de lo que sucedió con nuestros compañeros, y lo único que están haciendo es pasarse la bolita, hacerse como que nadie sabe y apelar al olvido. Entonces, compañeros que nos están escuchando, sigamos exigiendo la presentación con vida de nuestros 43 compañeros, el castigo a los culpables hacia ese ataque violento que sufrieron nuestros compañeros normalistas, y apoyando los distintos plantones que aquí hay en el centro, porque estos plantones de alguna manera lo que tratan de hacer es generar organización, visibilizar el Estado neoliberal que padecemos, cómo reacciona de manera violenta, de manera ilegal incluso, para imponer sus megaproyectos, para imponer su estilo de vida, que es un estilo que realmente es insostenible para esta ciudad, y pues que continuamos con la resistencia. Y bueno, para los compañeros y compañeras que no puedan participar en la rodada, pero están interesados, interesadas en ir al pueblo de Magú y participar en las diferentes actividades que ya mencionaste, ¿en qué lugar, en qué zona de la población de Magú se pueden acercar para interactuar tanto con la población en el contexto de resistencia y con las diferentes actividades que se tienen planeadas? Pues bien, si no pueden participar en la rodada del 6, el domingo 7 se va a hacer una jornada de talleres y una reforestación dentro del territorio de San Francisco Magú. Los camiones de aquí de la ciudad salen en el Metro Rosario, en la letra D, salen camiones que van directo al pueblo de San Francisco Magú. O sea, realmente no es una población que esté muy alejada del centro. También allá dentro de San Francisco Magú pueden llegar ahí al Cabildo, puesto que una característica importante de este pueblo es que ellos mismos es un autogobierno. Los puestos públicos, como es la dirección política del pueblo, está dentro de un consejo. Entonces ahí va a haber un apoyo y una visibilización por parte de estas autoridades comunitarias, y también con los compañeros del Hormiguero Cero, que también les felicitamos por estos 3 años de resistencia. Es un espacio cultural que está ahí en Nicolás Romero. También ellos participan dentro de la organización o como apoyo a esta organización de la rodada y de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. El Hormiguero Cero está en la calle, cerca del centro de Nicolás Romero. Toda esta información también la pueden pues textear, buscar. Hay como maneras de contactarlos, y pues también dentro del evento que se creó, que se llama Vuelta Magú, en Facebook y la página de Rodadas en Defensa de la Madre Tierra, pueden preguntar, pueden hacer preguntas, pueden buscar mayor información de cómo es que se genera esta iniciativa de visibilización de las luchas socioambientales, sobre todo aquí en el centro de la ciudad, puesto que esta parte de la campaña nacional corresponde a la zona centro, donde estamos los colectivos de aquí del Distrito Federal y varias luchas que están alrededor del Distrito Federal, como reitero, San Francisco Xochicuautla, Huitzilapan, San Francisco Magú, Coyotepec, Tecalco, y varias luchas que están pues resistiendo este embate de megaproyectos, de gentrificación, de despojo, de represión capitalista, y pues los esperamos, en verdad esperamos que puedan asistir y que nos puedan compartir también, si de la medida de lo posible, su experiencia, su energía, para que de esta manera paremos esta política de despojo. Bueno, sabemos que, como lo mencionas, se han realizado varias rodadas apoyando diferentes movimientos, diferentes movilizaciones en espacios, en presencias, y sabemos que se vienen más, ¿no? Se viene, por ejemplo, lo del tren, la interconexión del tren México-Toluca, ¿no? Que es toda una zona de afectación, y bueno, ya acabas de mencionar también los compañeros de Avenida Aztecas, los diferentes plantones. Si es que estos compañeros y compañeras u otras organizaciones o movimientos quisieran apoyarse de esta forma de visibilizar los conflictos en los que se encuentran y que nos encontramos todos y todas, ¿cuál sería una manera de conectarse, de conocer y de programar este tipo de rodadas con los diferentes colectivos que ya mencionaste? Pues nosotros estamos de alguna manera ahorita comunicación por medio de la página de Rodadas en Defensa de la Madre Tierra. Ahí nos podemos poner de acuerdo. También va a haber una rodada grande aquí dentro de la ciudad, y pues les invitamos que si hay algunos pueblos cercanos aquí que estén en resistencia y que les interese pues realizar esta actividad deportiva, porque de alguna manera también es como lo estamos llevando a cabo, pues que busquen el contacto ahí en la página de Rodadas pues, en Defensa de la Madre Tierra. Nos podemos poner de acuerdo, platicarnos de su lucha, también y ponernos de acuerdo en fechas, en tiempos y de cómo podemos llevar a cabo estas rodadas para visibilizar su resistencia, su lucha y pues compartir pues su experiencia, que es importante ya que para nosotros esto es como una cuestión de aquí dentro de la ciudad que tenemos que organizarnos para defender esta política de despojo y pues visibilizarnos, ¿no? Acompañarnos y darnos este apoyo mutuo. Pues agradecemos de sobremanera las invitaciones y la información que el compañero nos ha compartido. Y bueno, ahí están las redes sociales y esperemos que de igual manera compañeros y compañeras de medios libres que estén interesados en participar lo puedan hacer, pues para sumarse y subir la información y compartirla por los diferentes medios o canales que utilicen. No sé si algún otro compañero en cabina quiera hacer una aportación. Gracias por continuar sintonizándonos. Vámonos a un corte musical y regresamos con su columna Rompiendo Fronteras. Somos guardianes del territorio porque desde tiempos inmemorables la madre naturaleza nos ha dado vida a todos y a todas. Por eso la queremos y la respetamos. La vida y el territorio están en riesgo y tenemos que defendernos hasta las últimas consecuencias. El mensaje es simple, porque todos y todas somos tierra, vivimos en ella, la amamos y dependemos de ella. Esto es Defensa Madre. Levantar, gobernador. Nosotras somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Venimos del campo y de las comunidades indígenas. También venimos de la ciudad y luchamos hoy por el deber que tenemos de dejarle a nuestros hijos la misma casa común que nos heredaron nuestros abuelos. Somos hijos de la tierra, oh, oh, el sol es nuestra bandera, oh, oh, rompamos las cadenas. Porque todos tenemos derecho a disfrutar tranquilamente de nuestra vida, por eso luchamos por recuperar la paz en nuestras comunidades. Madre Tierra. La disputa no solo es por la tierra o el agua, sino que ahora está en peligro la vida de toda nuestra madre tierra. Por eso nuestra lucha es ahora también por la vida. Es defensa, madre tierra. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Gracias, gracias por continuar escuchándonos. Ahora vamos a empezar con la columna Rompiendo Fronteras. Vamos a compartir una nota de Caos en la Red del compañero José Bautista, que versa acerca de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos, el drama de la violencia en la periferia de Río. Recordemos que los Juegos Olímpicos empezaron el día de ayer con las competencias y bueno, esta forma de hacer Juegos Olímpicos en realidad lo que trata es de acaparar capital económico en los diferentes lugares donde se realiza y bueno, para las diferentes instituciones que cooptan y privatizan el deporte a gran escala. Este jueves la antorcha olímpica llega a Río de Janeiro protegida por un fuerte dispositivo policial para dar inicio a los primeros Juegos Olímpicos que celebran en América del Sur. A pocos kilómetros de las cámaras de televisión y el espectáculo deportivo, otra antorcha recorre varias localidades de la Bahía Fluorescense, el cinturón periférico de la ciudad maravillosa. La bautizaron como Antorcha de la Vergüenza. Es de color negro y está salpicada de manchas rojas que simbolizan la sangre de las víctimas de la creciente violencia que sacude las afueras de Río de Janeiro. Su escolta está formada por más de 10.000 ciudadanos de a pie, según estimaciones de la prensa local, que aclaman contra el abandono de las instituciones para hacer frente a la inseguridad de una región que no aparece en las postales turísticas. La Bahía Fluminense nunca fue un paraíso de paz y abundancia, pero sus humildes moradores coinciden en que las Olimpiadas están agravando la tragedia que se remonta a antes del Mundial de Fútbol del 2014, cuando el gobierno regional de Río de Janeiro decidió imponerse con mano militar en las favelas que salpican la zona sur de Río, corazón turístico de la capital. La instalación de unidades de policía pacificadora UPS, el nombre oficial para los cuerpos de seguridad instalados en favelas contra el narcotráfico, no solo disparó el número de homicidios en las barricadas pobres y superpobladas que lindan con la exuberancia y el lujo de Copacabana, Ipamea y Leblon, sino que desplazó a los grupos de narcotraficantes hacia la periferia. Esto despertó una guerra sin tregua en el territorio hasta entonces monopolizado por las milicias armadas e ilegales que operaron con la convivencia y complicación de los cuerpos de policía de gatillo fácil y salario paupérrimo. Ahora con las Olimpiadas, al igual que pasó con el Mundial de Fútbol, vemos que refuerzan las zonas turísticas y cae el número de efectivos de la Bahía Fluminense, opina Douglas Almeida, uno de los coordinadores de Forum Grita Bahía. Tan solo entre enero y junio de este año, esta región periférica registró 856 homicidios violentos, según datos oficiales del Instituto de Seguridad Pública, un 9% más que en el mismo periodo del año pasado. El número de vehículos robados se disparó en un 22% y los asaltos a mano armada un 33%. A la escasez de efectivos desde octubre de 2015 se suma la falta de fondos públicos para pagar las horas extras con las que las autoridades hacían frente a la escasez de policías. Estudios independientes y organizaciones internacionales denuncian que desde 2008 la presencia de agentes con armamento de guerra en las favelas no solo dispersa el crimen hacia la periferia, sino que agrava la violencia en estas barricadas. Hemos constatado un gran aumento de la violencia policial en los años de los grandes eventos, explica Renata Deder, experta en seguridad de Amnistía Internacional. La pesadilla vuelve a repetirse tanto en la periferia como en los barrios de Postal de Río de Janeiro, 2 años después del campeonato futbolístico. En abril, Amnistía Internacional denunció que en 2015 los homicidios a mano de la policía se dispararon un 54% respecto al 2013, debido a la nueva labor de limpieza y mano dura en las zonas nobles de Río, dejando un saldo de 645 asesinatos a mano de los cuerpos de policía del Estado. El mes pasado, Human Rights Watch publicó el testimonio anónimo de 30 agentes de policía que admiten como práctica habitual el secuestro de narcotraficantes a cambio de rescate y los acuerdos de grupos criminales para prevenirlos antes de realizar incursiones en las favelas. Hay consenso en que el motivo de la violencia y criminalidad tiene nombre y apellido, las UPS, que presentes en la decena de favelas de Ciudad de Río habrían provocado la migración de criminales de la capital para Bahía. Reza un comunicado divulgado por el Ayuntamiento de Nova Iguacú, otra de las localidades que integra esta región periférica. Uno de cada 10 habitantes de Bahía Fluminense vive con menos de 39 euros al mes, según el Instituto Brasileño de Estadística y Geografía, mientras que uno de cada 5 niños en edad escolar no va al colegio. Los 3 grandes comandos de traficantes que operan en Río de Janeiro encuentran en este contexto de miseria y abandono institucional el territorio ideal para captar adeptos e imponer su ley. No hay cifras oficiales sobre el número de vehículos de Bahía que deja atrás sus hogares de toda la vida para mudarse a zonas menos peligrosas. La turística zona sur de Río cuenta con un agente por cada 55 habitantes, mientras que en São João de Meriti, uno de los 13 municipios que componen la Bahía Fluminense, hay un total de 50 policías militares para 467 mil habitantes. El alcalde de esta localidad, Sandro Matos, explica que los servicios de limpieza deben ir escoltados por batallones de los cuerpos de operación especial, porque los traficantes impiden la colecta de basura. El 16 de agosto, una semana antes de la clausura de los Juegos Olímpicos, arranca la campaña electoral para la municipalidad de octubre. En lo que va del año, 11 políticos de Bahía Fluminense murieron asesinados, lo que llevó a la Junta Electoral de Río a pedir que los militares no abandonen Río tras las Olimpiadas y sean desplegados en la periferia durante los comicios locales para evitar lo que pasó en las últimas elecciones, cuando la milicia impidió hacer campaña en las comunidades bajo su control y amenazó a la población para que votaran por sus candidatos. Más de 67 mil militares y policías equipados con armamento pesado, incluyendo tanquetas, patrullas, patrullan la zona sur de Río durante estos Juegos Olímpicos. De todo el continente, solo 400 agentes fueron enviados al municipio fluminense de Duque de Cajia para proteger una refinería estratégica. Michel Temer, presidente interino de Brasil, tras la destitución de la presidenta electa Dilma Rousseff, no dudó en enviar a la alcaldía de Río de Janeiro 250 millones de dólares adicionales para gastos de seguridad, cifra equivalente a la mitad del gasto anual de sanidad en todo el estado de Río de Janeiro. En diciembre de 2015, el sistema de salud carioca colapsó por la falta de insumos esenciales como gas y desde entonces policías y profesores reciben su salario a plazos. Las autoridades brasileñas exhiben la misma prisa e interés por atajar estos problemas que los que muestran para paliar la guerra no declarada en las afueras de Río. Pues esta es una nota bastante amplia que nos comparten los compañeros de Caos en la Red, donde con esta información nos podemos dar cuenta que el Estado brasileño y las diferentes alcaldías donde se van a realizar los Juegos Olímpicos o donde se están realizando los Juegos Olímpicos tienen la política de salvaguardar la práctica deportiva con el sentido y el deseo de captar recursos económicos. Sabemos que las entradas a los estadios y a las plazas donde se realizan las competencias son extremadamente costosas. También sabemos que todo esto tiene una política mercantil, que lo que menos interesa es promover el deporte, promover la sanidad en el cuerpo físico de las personas, sino más bien la promoción de eslogan, de campañas políticas, de políticas de Estado, que abogan siempre en pro de la cooptación y la cooptación de dinero y la cooptación civil, dando dádivas, como puede ser mandar unos cuantos más efectivos policíacos a cierta región. Esperemos que esto se visibilice durante las Olimpiadas, ya sea con manifestaciones, con documentales, con reportes, y se comparta para que justamente no nos vayamos con la finta de que los Juegos Olímpicos son en ara y en pro del acompañamiento humano, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues continuamos aquí en tu noticiero y ahora vamos con más información. Vámonos hacia España, donde nuestros compañeros de Caos en la Red, caosenlared.net, para quienes quieran conocer su portal, nos informan en un artículo de Carlos Soledad. Nos dicen ellos, a 15 años de los masivos encierros de migrantes que torcieron al gobierno del Partido Popular en el Estado español, logrando las más grandes regularizaciones extraordinarias, otro ciclo de lucha se abre para los y las sin papeles. Y el título de su artículo es Sobrevivir no es un delito. Y bueno, pues es un artículo acerca de la pues de esta fuerte migración que se está dando de países africanos, países del Medio Oriente, pues hacia Europa, en una huida desesperada de pues el capitalismo asesino, criminal que pues estos países de primer mundo han implantado en el tercer mundo a vía de violencia. Y bueno, pues dice este artículo, a 15 años de los masivos encierros de migrantes que torcieron al gobierno del Partido Popular en el Estado español, con el telón de fondo de la represión a los refugiados a las puertas de la fortaleza europea y el ascenso de la extrema derecha, la llegada de los gobiernos del cambio emanados de una parte del movimiento asambleario del 15M a los ayuntamientos de varias ciudades españolas supusieron una bocanada de aire fresco. Sin embargo, pronto se ha evidenciado su incapacidad para liderar procesos de cambio profundos y, por tanto, la continuidad de la política racista y colonial que pervive desde tiempos antiguos en Europa. El caso más visible es el del gobierno de izquierdas del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, reconocida y carismática activista que saltó a la fama por su trabajo como portavoz de la Plataforma contra los Desahucios. Su agrupación Barcelona en Comú ha promovido el concepto de ciudades refugio, exigido el cierre de centros de internamiento para extranjeros, CIE, y ha proporcionado financiamiento a organizaciones sociales de asistencia para refugiados en Italia. Lamentablemente, su política local respecto a los refugiados inmigrantes no ha seguido la misma línea. El pasado jueves 12 de julio, Colau se reunió con Rafael Ribó, síndic de Grueu, defensor del pueblo de Cataluña, otros ayuntamientos catalanes como Estigues, Roses y Salou, los consejeros del interior de la Generalitat de Cataluña y del Estado español, con el objetivo de organizar la tolerancia cero ante el fenómeno de Top Manta. Los representantes de estas instituciones han sido desde entonces el motor de una serie de prácticas represoras que ha consistido en la persecución y criminalización de las y los migrantes negros, pobres y sin papeles, que sobreviven de la venta ambulante de discos piratas. Al término del acto, el síndic de Gru declaró que la venta ambulante es un objetivo erradicar de una sociedad democrática y madura como la catalana, además de que implica la explotación social, el comercio ilegal, el incivismo, la falta de respeto a las normas elementales de convivencia y relaciones socioeconómicas. En la misma línea, el consejero del Interior de la Generalitat señaló que supone la imagen de un país que no nos gusta a nadie, y como colofón presentó medidas en la línea de las ya anunciadas anteriormente por el Ayuntamiento de Barcelona patrullaje conjunto de varias fuerzas policiales con el objetivo de saturar el espacio para evitar que se instalen los vendedores. Y bueno, pues ahí la nota, esta represión que hacen pues contra, insisto, estos migrantes que han tenido que ir a Europa no por gusto, no por moda, ¿no? Sino y bueno, pues México, América Latina, lo debería de saber bastante bien. De repente suena extraordinario el número de personas que migran de nuestros países para ir, por ejemplo, a Estados Unidos o Canadá a trabajar, y parecería increíble pensar que son millones de personas, y pues uno imagina tantos trenes, tantos aviones, tantos barcos, tantos de gente que está yendo y viniendo, muchos que van y se quedan por allá bastante tiempo, y eso pues con todos los riesgos. En el caso de los compañeros de África, de la gente de Medio Oriente, los riesgos a los que se enfrentan todavía son mucho más grandes, y muchos vienen huyendo de estas guerras pues que han hecho el propio capitalismo, como la guerra en el Medio Oriente en cualquiera de sus facetas, o las guerras civiles internas que tiene África, la pobreza extrema que en la que se ha asolado gracias al capitalismo, y de la cual están escapando pues así, pobrecitos, la verdad, huyendo del capitalismo, huyendo del hambre. Quizás usted ya ha visto en las televisoras o en el internet imágenes de barcos grandes, pequeños, saturadísimos de gentes, llenos, y muchos de ellos han colapsado, han caído a la mar, han quedado en el desierto, han quedado entre las vallas, las púas, los ha detenido la policía. Gente que, insisto, pues tienen esa necesidad, esa obligación, y están saliendo en masa pues ante un hecho pues interno de su país, pero que tiene que ver con la política exterior. Es ilógico pensar que pues tanta gente sale de un país por gusto, ¿no? Es, y más en un momento así como donde la política de esos países está bastante dañada. Y bueno, es una nota de Caos en la Red, y la escribe el compañero Carlos Soledad, así que bueno, pues solidaridad con el pueblo migrante, que somos todos. Todos somos migrantes, ¿no? Así en una raíz más etimológica de la humanidad o más de raíz, pues siempre hemos sido errantes, siempre hemos sido migrantes de todos lados, ¿no? Hasta los mexicas de Aztlán y todo, entre otros. Bueno, pues hay fuerza para los migrantes y pues ánimo para el camino, ¿no? Y ojalá y el pronto regreso también a casa. Así que, bueno, pues vámonos con una nota más, y mientras vamos con la cortinillita para que no se nos olvide que va la cortinilla. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Continuando con la columna Rompiendo Fronteras, vamos ahora a ir una nota que encontramos en .org. Que habla acerca de Venezuela, del compañero Aram Aoyan. Entonces, la nota más. Creo que tenemos unos problemas de audio, vamos a cambiar. Ya está, una fallita técnica que no nos permitía escucharnos bien. Pero bueno, Venezuela entre la guerra y la negociación. Las conversaciones auspiciadas por UNASUR entre gobierno y oposición están empantanadas, lo que debe ser motivo de preocupación, máxime cuando a principios de año la oposición anunció como objetivo prioritario la salida del presidente Nicolás Maduro, esbozando diferentes modalidades para alcanzar este fin, como la renuncia, la enmienda, la reforma constitucional y también el referendo revocatorio, que se ha convertido en la iniciativa principal por ahora. El último día de julio, el Papa Francisco señaló que el Vaticano podría ser el cuarto interlocutor en este grupo de mediación sobre la situación en Venezuela, junto con los expresidentes panameño Martín Torrijos, el español José Rodríguez Zapatero y dominicano Leonel Fernández. El canciller vaticano Pietro Parolin, quien fuera nuncio en Caracas, señaló que se espera la invitación oficial del presidente Nicolás Maduro. El diálogo, ante el cual la oposición tiene una actitud lamentablemente ambigua, reticente, entre otras razones porque tiene planes alternos diferentes, es la única opción. Es lo que permitiría racionalizar el ejercicio de la política y disipar los fantasmas de la violencia. El chavismo también debe actuar tomando conciencia de su rol en la actualidad consciente, en tener puentes y apostar a la normalidad dentro de la crisis, señaló el ex vicepresidente José Vicente Rangel. El Vaticano ha tomado distancia de las actitudes ultra de la oposición e incluso mantiene reserva con la de miembros de la Conferencia Episcopal. Pese a las campañas mediáticas, ningún factor político ostenta la hegemonía, por lo cual la realización o no de los referendos revocatorios del mandato presidencial no alterará este cuadro. Para muchos analistas, esta circunstancia hace imperativa la búsqueda de acuerdos que permitan el funcionamiento de las instituciones y la actividad productiva, y no se tentará con apelar a la violencia. No se trata de crear un gobierno de consenso, sino de establecer los límites y modos de convivencia de factores que siguieran siendo antagónicos. Pueden presentarse varios escenarios para un entendimiento negociado, un acuerdo para no realizar el referendo y se marche hacia la elección de gobernadores este 2016 y la presidencia en el 18, en un marco concentrado de concesión, o se acuerda celebrar el revocatorio y se elabora un esquema de garantías para las futuras cohabitaciones, señala el analista Leopoldo Pucci, exministro de Trabajo del primer gabinete de Hugo Chávez. Ernesto Sample, secretario general de la UNASUR, lo dejó en claro. La oposición venezolana debe comprender que el único camino de resolución es el diálogo. La crisis humanitaria. Una de las estrategias de algunos sectores de la oposición es apelar a la crisis humanitaria y de derechos humanos, que bien difunden los medios de prensa comerciales en todo el mundo e incluso altos funcionarios del gobierno de la región sin saber de qué se trata. Hablan de una crisis humanitaria multidimensional y profunda que precisa urgentemente de ayuda humanitaria por cuanto se corre el peligro de desembocar en una catástrofe humanitaria. Tratan de imponer un imaginario colectivo de responsabilidad del gobierno y su gestión que permite la implicación internacional. Pero el argumento no es nuevo, ya tiene 2 años. Para estos sectores se trata de una megacrisis que ocurre como consecuencia de proceder de una hegemonía político-militar cada vez más depredadora y, por tanto, destructiva. Durante el año pasado, los medios cartelizadamente repitieron con buena dosis dramática que Venezuela está al borde de una crisis humanitaria. Imposible de ser resulta internamente, para lo cual se debe apelar a organismos multilaterales. Es la misma tesis que manejó, entre otros, el canciller paraguayo Eladio Loizaga, para impedir que Venezuela asumiera la presidencia pro temor de Mercosur, una estrategia Made in Washington. Este año la Asamblea Nacional, donde es mayorista la oposición, declaró en crisis humanitaria el sector salud por la escasez de medicamentos, insumos médicos y las precarias condiciones de infraestructura hospitalaria y pidió a la FAO y a la UNICEF enviar expertos que evalúen el riesgo. El gobierno rechaza las ayudas humanitarias ofrecidas al país porque ella esconde un deseo intervencionista y se alega de la crisis es una gran operación política y mediática. El representante de la FAO Venezuela asegura que el país no está en condición de ayuda humanitaria. Por su parte, el ex canciller Roy Chatterton indicó que la situación de desabastecimiento se debe a la injerencia del gobierno de Estados Unidos, la aportación promovida por la derecha venezolana, frente a representantes del sector privado empresarial, la mediocrática de algunos niveles de gobierno, así como la burocratización y también corrupción. El boicot financiero. Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, denunció las últimas semanas de julio, las prohibiciones de Washington a las instituciones financieras multinacionales de prestar $1 a Venezuela. El mercado internacional no nos ha dado opción. El problema es político, porque creen que si no nos ahorcan económicamente, nos arrodillan y renuncia Maduro. Venezuela está al día en el pago de los intereses de la deuda externa y en la amortización que corresponde, y sin embargo, no se encuentran los préstamos. Las agencias calificadoras, como los bancos, toman las posiciones políticas de sus mandantes y deciden tratar de ahogar a Venezuela. El cerco financiero se concretó en las acciones realizadas por el Citibank, que anunció el cierre de las cuentas correspondientes que tiene el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela, que tiene como fin ahogar a Venezuela para promover la intervención, dijo Chatterton. Quizá las estrategias estadounidenses piensen igual que la oposición venezolana, que a Maduro lo tienen acorralado, que si favorecen el diálogo o acceden al préstamo, esa ayuda a que se salve, a que tome un segundo aliento, como esos boxeadores que están por caer, señala el director del diario Últimas Noticias. Esta política de severas restricciones para préstamos a Chile en época de presidente Salvador Allende se habían aplicado antes contra Cuba y después contra Nicaragua. Lo que aplican ahora contra Venezuela persigue el mismo objetivo, debilitar financieramente el gobierno de Maduro, persuadidos en contribución a precipitar su salida. Y bueno, sabemos que los gobiernos de Estados Unidos y los diferentes gobiernos de Europa y lo que se les llama potencias económicas siempre han tenido un interés particular por el petróleo venezolano y por el alto potencial de mercado que tiene este país, y forzan económicamente y políticamente las críticas hacia las políticas de Estado de Maduro, que también son altamente criticables, pero eso no justifica de ninguna manera la intención de intervención y de privatización de la tierra venezolana para usufructo de otras naciones en el mundo. Esperemos que los compañeros y las compañeras en Venezuela, sobre todo los movimientos de base, los movimientos ciudadanos, vayan teniendo más fuerza en estas formas de organización para visibilizar el problema, el problema social, el problema de la población, que es a grandes rasgos algo de lo que no se habla en muchos sentidos, porque este conflicto se mantiene siempre en las cúpulas de poder, tanto internas en Venezuela como externas, en las diferentes transnacionales como los bancos o diferentes transnacionales petroleras interesadas en la tierra, que bueno, o sea, sabemos que son políticas extractivistas y de privatización de la tierra y los recursos naturales. Y bueno, con esta nota damos por cerrada nuestra columna Rompiendo Fronteras. Vamos a una musiquita, después una cortinilla, y regresamos para desde el ombligo del monstruo, donde empezaremos con noticias nacionales sobre cómo van aquí los caldos y los movimientos en el país. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. I'm Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Gracias, maestros. Tu lucha es mi lucha. Hasta la victoria siempre. Campesino, maestro proletario. Maestro, gracias por enseñarme a leer, escribir, sumar, pero sobre todo a luchar. Haz tu asamblea. Crea tu comité por la defensa de la educación, salud, empleo y territorio. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad, das a tus colegiales. Unidos y organizados, venceremos. Bueno, pues regresamos a este tu espacio noticioso, Noticias de Abajo de los Medios Libres, en tu edición del viernes 8 de agosto, un viernes, al menos acá en el centro de México, pues a veces con un poquito de agua, pero un buen clima, agradable. Y bueno, vámonos con más información, ahora vámonos a escuchar las noticias de México. Y bueno, pues vamos a empezar con una nota que aparece también en el portal de Caos en la Red y que habla acerca de Veracruz, que dice, estado con ricas historias de lucha, hoy dividido por gobernantes ampones. Y es un artículo escrito por Pedro Echeverría, también un articulista independiente. El magisterio es una de las cosas que más me duele por la falta de coordinación. En lugar de uno, dos o tres organizaciones de maestros, hay 19 o 20 secciones sindicales. Le llaman el cuatro veces heroico estado de Veracruz por resistir a invasiones y agresiones a España, Francia y dos de Estados Unidos. Pero yo le pongo una quinta H por ser cuna de batallas de los movimientos obrero, indígena y campesinos durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Veracruz cuenta con 8,5 millones de habitantes y solo es menor del Estado de México y la Ciudad de México. Cuenta además con alta producción petrolera, agrícola, con poderosas ciudades con alto desarrollo capitalista y con gran presencia en la política nacional. Si este Estado tiene una poderosa historia, así como enorme riqueza, ¿qué ha impedido que sea una entidad vanguardia en las luchas sociales, incluso socialistas e izquierdistas? Lo que veo de entrada es una enorme división en las luchas de los trabajadores, quizá por la existencia de muchos liderazgos de la que se aprovechan grupos y partidos políticos muy oportunistas para aglutinar fuerzas. Esto es que solo hay conciencia en sí y no para sí. Si actúa, se moviliza, pero para beneficio de la burguesía y los oportunistas. 3. El magisterio es una de las cosas que más me duele por falta de coordinación. En lugar de uno, dos o tres organizaciones de maestros, hay 19 o 20 secciones sindicales. El que no haya monopolio y centralización de una fuerza es positivo, pero que no haya coordinación para combatir al enemigo de clase social es condenable. Mientras los del PRI y el PAN se unifican con los charros o líderes traidores recibiendo muchos millones de pesos de ellos, los maestros honestos que apoyan los movimientos independientes son reprimidos, encarcelados, asesinados. En las reuniones de la CENTE he conocido muchos veracruzanos, hombres y mujeres de enorme valor en las luchas sociales, que se quejan mucho de los 19 o 20 secciones sindicales y de la falta de una coordinación, pero también me hacen ver de la existencia de líderes viejos con mucha influencia en las bases que han sido comprados por el PRI, PAN y PRD. Piensan los compañeros que los profesores veracruzanos sí están politizados, sí entienden las divisiones entre el magisterio, pero predomina mucho el dinero y el control que ejercen los partidos. De Veracruz salieron para la presidencia de la República los priistas Alemán en 1946-1952, Ruiz Cortines 1952-58, pero también Antonio López de Santana, que se declaró en 1853 dictador vitalicio y alteza serenísima. De Veracruz surgieron las primeras huelgas magonistas, así como levantamientos campesinos. Veracruz hoy es otra cosa, el estado más corrupto, con gobernador, exgobernadores y gobernador electo que han saqueado la economía y han traicionado a su pueblo. Tengo confianza, apuesto a que los maestros, por su contacto y trabajo con el pueblo, como en todo México, estos de la corrupción institucionalizada puede resolverse con el movimiento de masas en las calles y plazas. Puede frenarse buscando la coordinación de otros movimientos que han estado reclamando derechos y reivindicaciones. Mis amigos dirigentes, Marco Vinicio de Córdoba y Rocío Nale de Coatzacoalcos, conocen mucho más el problema y ellos saben qué es lo que deben hacer para derrotar no solo al PRI, PAN, PRD, sino al sistema capitalista, cuyos títeres son gobernantes desde hace más de un siglo. Lo que más me interesa son los maestros de todo el país, que por las características de su trabajo están obligados a aliarse y ayudar al pueblo explotado y oprimido. Los veracruzanos no deben hacer caso al pleito que existe entre el PRI, PAN y PRD, acusándose mutuamente para ver quién es el más corrupto. Recuerden las 4H que le da prestigio y llamen al pueblo a despertar para liberarse y enterrar a sus enemigos y saqueadores. Los maestros veracruzanos son también vanguardia y esperanza de las luchas de la CENTE. Apoyémoslos con todas nuestras fuerzas. Y bueno, pues ese es un artículo que aparece en Causa en la Red, de Pedro Echeverría, y pues nos habla de esta situación que se vive allá en Veracruz. Y pues sí, ¿no? De hecho, está Duarte, un tipo, uno de los peores, pues de por sí, ¿no? Tenemos una lista de gobernantes muy, muy nefastos, pero estos son de los que se llevan las palmas, ¿no? Yo creo que cuando es en la de 100 mexicanos dijeron, acá de, dime un funcionario corrupto y nefasto, pues dentro de los primeros, de los que tendría más votos, pues sería este personaje Duarte y otros que han estado también ahí en el estado. Entonces, bueno, pues sí, una situación muy compleja, ¿no? Y toda esta historia de resistencias variopintas que hay en Veracruz, ¿no? Desde los magonistas, la resistencia a las invasiones extranjeras. Y bueno, pues un artículo bastante interesante del compañero Pedro Echeverría. Se titula Veracruz, estado con ricas historias de lucha, hoy dividido por gobernantes y ampones. Vámonos con un poquito más de información y vamos. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Vamos a continuar en este su noticiero, Noticias de Abajo ML, con una nota, un reportaje del compañero Martín Solomón, del medio La Izquierda Diario, que se titula "Searx me explota, trabajadores de tiendas departamentales". Este es un reportaje, una nota acerca de las condiciones laborales de las personas que trabajan en esta empresa, de las deplorables condiciones laborales y trato esclavista que tienen al momento de brindar su mano de obra y su conocimiento en este lugar, que no es un lugar de trabajo, sino es un lugar esclavista. Sears es una reconocida cadena de tiendas departamentales que en México es parte del grupo Carso, perteneciente a Carlos Slim, el cuarto hombre más rico del mundo según la lista de Forbes de este año. Este empresario mexicano cuenta con 85% de las acciones de esta empresa. En Sears, como en otras empresas de las que es dueño este magnate, los trabajadores viven extensas jornadas y los salarios que perciben son extremadamente bajos. La rutina de trabajo inicia con la entrada a las 10:20, donde el margen de tolerancia es mínimo y no se encuentra establecido. Queda a criterio del jefe si te regresa o no a tu casa. Cada 3 retrasos es una falta, y 3 faltas es baja de la empresa. Para checar, se debe pasar por una fila donde personal de seguridad inspecciona físicamente a cada trabajador para evitar que entre con dispositivos móviles, memorias o cualquier aparato eléctrico. Todo esto con el pretexto de la seguridad de la empresa, poniendo a los trabajadores como los principales sospechosos en caso de robo y a la vez como una forma de garantizar la productividad, ya que entre gerentes de directivos prima una visión de máxima eficiencia, donde los celulares y la comunicación son considerados distractores. Todos los días, al punto de las 10:30, hay una junta con el supervisor. En esta se presiona a los trabajadores para alcanzar las expectativas de la empresa, se hace balance de cómo está el departamento y se exponen los números de cada vendedor en relación a las cuotas de solicitudes de tarjeta, índice de ventas, entre otros. Se busca poner a competir a los trabajadores con comentarios como "si él puede, ¿por qué tú no?". Los días lunes se debe limpiar cada departamento, pese a que existe un personal de limpieza. Los vendedores deben acomodar bodegas y en algunos casos lavarlas, recibir mercancía cuando ésta llegue y acomodarla, así como acomodar los mostradores y los productos en exhibición, todas actividades sin remuneración, las cuales no se mencionan a la hora de la contratación. El cliente es primero, el cliente siempre tiene la razón, el cliente es el jefe. Son los eslogan que se le dice a los trabajadores y más que frases al aire son toda una política que se practica a rajatabla. Los vendedores están sujetos al despotismo de los clientes, la mayoría de ellos de sectores acomodados, gritos, insultos e incluso agresiones físicas. Las reacciones naturales como alzar las manos para cubrirse o repeler al agresor son penadas con despidos que se justifican como violencia dentro de la empresa o al dar la mala imagen. El despotismo llega a niveles insoportables. Cuando algún cliente destacado, como el dueño de alguna empresa, algún allegado a la familia Slim, políticos de los partidos, de los empresarios o algún artista de Televisa, se pavonean amenazando con reportar de mala conducta o quejarse para que se despidan a los vendedores, si no se les atiende como se debe. Muchas de estas personas tienen el poder de despedir con una llamada a los trabajadores por algún gesto o cambio de voz por parte de los mismos. Incluso se irritan por cuestiones que rebasan al vendedor, como puede ser el no tener algún modelo o alguna talla en el momento. Los vendedores trabajan con un sueldo base que no excede los 3,000 pesos al mes, una comisión que es del 1% de lo vendido. El uniforme lo vende la empresa y no es de buena calidad ni apto para todas las actividades que se desempeñan. Los vendedores no se pueden sentar durante toda la jornada ni permanecer en las bodegas si no se está acomodando la mercancía. Además, los jefes pueden decidir que los trabajadores no permanezcan en la tienda para que en lugar de eso salgan a conseguir solicitudes de tarjetas Sears. Hay una cuota que cubrir amenazando con sanciones si no se llega a esta meta. La empresa promete crecimiento laboral en un programa llamado Plan de Vida y Carrera, el cual en la realidad es una mentira. Los puestos de superiores son elegidos por favores y obediencias al jefe. Los puestos intermedios, que hacen las veces de capataces como jefes de departamento, conllevan un salario relativamente mayor, sin embargo, tienen mucha mayor precisión directa de los supervisores y gerentes. pues la función de los jefes de departamento es presionar a los subordinados para aumentar todos los días y en cada momento los números de venta. En las ventas especiales o los turnos nocturnos el trabajo se hace más extenuante. El horario es de 9:30 de la mañana a 12:30 de la noche. No hay servicio de transporte más que para los jefes. El resto de los trabajadores debe regresar a sus domicilios exponiéndose atravesando la ciudad por la noche. Dentro de las distintas áreas, los trabajadores de dulcería y envoltura son los trabajadores con menos salarios y jornadas igual de largas y agotadas. Los trabajadores de esta cadena, al igual que otros sectores de servicio, no tienen por qué soportar esta condición de trabajo. No es la patronal quien le hace el favor a los trabajadores de brindar el trabajo, sino los trabajadores quienes producen la riqueza que se apropian los patrones. De los trabajadores depende que se muevan las tiendas, los supermercados, las fábricas o los transportes. Si se organizan, si se unen, pueden pelear por mejores condiciones de trabajo, mayor salario y enfrentar a los empresarios y sus políticos. Hay que romper el miedo y organizarse. En muchos sectores y en diferentes países los trabajadores comienzan a rebelarse contra sus patrones. Las condiciones de trabajo en Sears ameritan una respuesta de parte de miles de trabajadores que todos los días y muchas veces por las noches laboran para poder llevar comida a sus casas. Es necesario dejar atrás la competencia entre ellos que han impuesto los directivos. Slim y sus gerentes crean mecanismos para dividir a los trabajadores y los trabajadores. Y de esa manera poder explotar hasta la última gota de energía que tiene cada uno. Pero son ellas y ellos quienes garantizan el funcionamiento de estas cadenas de tiendas departamentales que le reportan millones de pesos al magnate Carlos Slim. Es la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras las que puede poner en alto a la superexplotación que son víctimas. Pues por alguna razón y por muchas, este personaje, Carlos Slim, es una de las personas más ricas del mundo y es justamente por las condiciones laborales en las que se someten a las personas que trabajan en todas estas cadenas como Sears, como Sanborns, como tiendas Vips, como las diferentes cadenas de gasolineras que tienen, las diferentes inmobiliarias y constructoras, que bueno, lo que hacen, como bien lo menciona este reportaje, es explotar a las personas, explotar la mano de obra por una paga paupérrima y que no es equivalente al consumo diario vital que requiere una persona para subsistir en una ciudad como esta. Y bueno, no solamente luchando dentro de estas empresas se puede encontrar mejores condiciones de vida, sino también organizándose en el exterior. Recordemos que hay construcciones sociales que apoyan, como pueden ser cooperativas o comercio justo, y aquí en esta ciudad se vienen detonando mucho este tipo de temas, este tipo de trabajo, de labor diario, cotidiano, de base, que posibilita y potencializa pues justamente la adquisición de dinero, de bienes, de alimentos para una subsistencia, para una vida digna. Esperamos y recordamos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan que se sumen a las organizaciones cooperativistas de producción y de consumo que se gestan en sus barrios, en sus colonias, en sus ciudades, pues para irle poniendo freno y alto a estas prácticas capitalistas de explotación laboral. Continuamos aquí con su noticiero, Noticias de Abajo, vamos a una cortinilla y regresamos con más notas nacionales. Y bueno, regresamos a tu noticiero. Vamos con una nota ahora de Michoacán. Y esta aparece en la página de radiozapote.org, la página de nuestros compañeros de Radio Zapote, que también están en el FM, en el 102.1 de FM, en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues ellos escriben, publican un artículo que escribe nuestra compañera Débora Soto, a quien le mandamos un saludo. Y pues el agradecimiento también por el trabajo enorme que hace de hacer comunicación libre. Y bueno, pues escribe un artículo que se titula Sobreviviendo a la guerra contra el normalismo. y bueno, trae una cita, dice: si el porvenir pertenece a la juventud, esta tiene que el deber de luchar sin descanso por él. En la meseta Purépecha, a la entrada de Turicuaro, se encuentra la barricada de los normalistas. Es la madrugada del viernes, casi a las 7, el cielo comienza a clarear. Un pequeño grupo de normalistas ha hecho guardia desde las 5 de la mañana y está por terminar su turno. El grupo que se retirará sufrió el frío de la madrugada y diarrea durante toda la noche. Se podría decir que se la vieron en la letrina durante sus horas de descanso y las de guardia. Un normalista bromea: estaba en la letrina y pensé, si esto no es ganarse la plaza, entonces ¿qué es? Todos se ríen e intentan sobrellevar la situación de la mejor manera. Las guardias que se desarrollan durante las 24 horas y los grupos se conforman con estudiantes de distintas normales. Todas las normales públicas de Michoacán luchan juntas. Desde hace ya varios años se agrupan en la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, o NOEM. A las 7 pasadas llega el siguiente grupo. El sol se asoma, aunque el calor de sus rayos rara vez se siente, está nublado. Entre las pláticas de distintos temas se escuchan las voces de algunos normalistas que se definen a sí mismo como almas en pena. Los que se sienten en el limbo son quienes han concluido los estudios. Los egresados han dejado de ser estudiantes y no tienen plaza. Aprendieron para enseñar y aún no tienen claro cuándo podrán ejercer como docentes. Se molestan unos a otros y se acusan. Tienen miradas de egresados, despiertas y piensas qué sigue. No hay tesis en la cual trabajar y no hay un aula a la cual acudir a enseñar. Bromeo con ellos: por eso yo no quiero terminar mi tesis. Todos reímos. Además de hablar de su vida, de la escuela, de los novios, no olvidan que están luchando. Alguien recuerda que el jueves cumplieron otra semana en la trinchera. Después alguien señala: parece que no nos quieren escuchar. Y alguien más agrega: estamos en lucha, no de luto. Los días han transcurrido. Según cuentan, entre el nublado casi permanente y la lluvia, al menos algunos días hace menos frío que otros. En un salón de la telesecundaria, un pequeño grupo de normalistas se junta para platicarme el porqué de la trinchera. Lo primero que dejan claro es que esta no es la primera etapa del proceso de lucha. Es, dicen, una lucha que se tiende desde siempre, que se tiene desde siempre. Por ejemplo, la generación que este año se graduó ha dado la batalla desde el año en que comenzó sus estudios. La Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, o NOEM, está compuesta por las 8 normales de Michoacán: la urbana, la federal, las dos de Arteaga, la de educadoras, la de física, también la indígena y la superior, sin olvidar la rural Vasco de Quiroga, mejor conocida por la de Tiripetío. Además de las normales, también el Centro de Actualización del Magisterio de Michoacán forma parte de la ONOEM. El relato no es necesariamente cronológico, pero se tiende primero, tuvieron lugar las manifestaciones como marchas y plantones, pedían y aún lo hacen, dialogar con el gobierno sobre sus dos demandas, alrededor de 1.200 plazas para los egresados y la abrogación de la disquerreforma educativa. Ante la falta de respuesta de los gobiernos estatal y federal, después de considerar agotadas otras formas de presión, decidieron atrincherarse. Víctor Gómez, normalista, afirma: solo pedimos tener diálogo y tener solución a nuestras demandas. Y bueno, pues es un artículo más extenso que los invitamos a que lo lean en la página de Radio Zapote. Y bueno, pues también está acompañado de una fotogalería muy bonita que hizo nuestra compañera Débora. Y ella termina su artículo diciendo: el normalista Santiago Rodríguez afirma que no pueden dejar de pasar desapercibida esta reforma, la educativa, y agrega: aquí no nos está amparando el mismo pueblo que nos está abriendo las puertas, que nos está echando la mano, que en su juicio no está diciendo que hay que echar abajo la reforma educativa, porque ya han visto las repercusiones que para ellos tiene, han visto que en las escuelas les van a empezar a cobrar la luz, el agua, la infraestructura que en ella se requiera. Años de guerra, años sin respuesta. En este momento podemos hablar de un engaño de los últimos 3 años en que no nos han traído en las mesas de negociación y diálogo y nos han vendido ideas y nos han dicho que saldrán las plazas y en los hechos no se logra concretar nada, afirma Juan Mercader. El actual gobernador Silvano Aureoles desconoce los acuerdos firmados con el exgobernador. Según los normalistas, también se incumplen los acuerdos orales del subsecretario de gobierno. Mientras tanto, otro miércoles, otro jueves, otro viernes, otro jueves, otra semana, Los normalistas de Michoacán que se aglutinan en la ONOEM cumplen 6 semanas atrincherados, alejados de la atención mediática, afirman que no tienen miedo, exigen diálogo y solución. ¿Es mucho pedir 1,200 plazas para dedicarse a enseñar a los niños de Michoacán? Y bueno, pues esa es la nota de nuestra compañera Débora Po, a quien le agradecemos la información. Vámonos con más noticias. Pues bueno, regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. De hecho, no nos fuimos durante mucho tiempo. Agradecemos que sigan sintonizándonos, que sigan escuchando. Y para la gente, los compañeros y las compañeras que no nos escuchan en vivo, pues agradecemos que le pongan play al audio que se subirá en unos momentos cuando terminemos este noticiero. Y bueno, seguimos con nuestros compañeros de Radio Zapote. Vamos a compartir una nota pues que nos duele bastante a todos los compañeros y compañeras que participamos en medios independientes, y que también nos duele bastante a todos los compañeros y compañeras que nos manifestamos en las calles, en nuestros trabajos, en nuestro cotidiano, justamente por las políticas asesinas que tienen estos gobiernos en México. Y es una nota sobre nuestro compañero Salvador Olmo, nuestro compañero medio librista que fue asesinado, y sabemos que fue asesinado extrajudicialmente. Y bueno, Salvador Olmo fue asesinado por policías municipales en el estado de Oaxaca el 26 de junio de este año. A más de un mes de su asesinato, las autoridades han consignado a una sola persona que se ha reservado su declaración. La investigación del asesinato, de acuerdo con el segundo informe trimestral de artículo 19, está plagada de irregularidades. Y aquí artículo 19 pues enlista todas estas irregularidades que se encuentran. 1. La escena del crimen no fue protegida sino hasta 24 horas después del asesinato. 2. Solo acudió a una ambulancia y ningún perito al levantamiento. 3. No se sabe qué sucedió durante las 12:30 de la mañana que fue consignado a las 4:30 de la mañana en el que fue atropellado por una patrulla de policía municipal. 4. La familia no fue informada en tiempo y forma. No ha habido acompañamiento jurídico ni psicológico a los familiares, aunque se encuentren en riesgo. 5. Existen elementos para alegar que hubo tortura. 6. La investigación ha sido torpe y deficiente desde un principio. 7. Para la Fiscalía de Huajuapan, el asesinato de Salvador fue un crimen del fuero común y se niega a seguir otras líneas de investigación, como su participación en la radio comunitaria o su activismo político, ni mucho menos su investigación sobre la minería en la región de la Mixteca. 8. Los policías implicados pasaron de ser culpables por omisión y cómplices de asesinato a calidad de testigos. 9. De acuerdo a testigos, el policía consignado no es el mismo que atropelló a Salvador Olmos. Y bueno, este enlistamiento que hace artículo 19 es particular del asesinato que sufrió nuestro compañero Salvador Olmos, pero también es el mismo tipo de irregularidades que se encuentran siempre en este tipo de homicidios que ejecuta el Estado, ya sea por acción propia o en coadyugancia con transnacionales. Desaparición de Salvador. De acuerdo a la familia, Salvador respondió al llamado de emergencia que hizo la radio comunitaria Tunu Savi a las 12:45 horas, puesto que se encontraba platicando con su hermana. No fue hasta el día siguiente que el padre de Olmos, al no saber nada de él, tuvo que investigar por su cuenta qué había sucedido. Al llegar al hospital Villavicencio, tuvo que preguntar a varios empleados que se negaron a darle algún informe. No fue hasta que el empleado de una funeraria le informó que el cuerpo de su hijo se encontraba en el mortuorio. A pesar de que Salvador falleció a las 6:30, no fue a las 11 horas que se presentaron los peritos en el hospital. Incluso fue el mismo, el padre, quien entregó las ropas muy rasgadas al Ministerio Público. En la declaración de los policías que pasaron de ser cómplices y asesinos a testigos, Salvador fue sorprendido supuestamente haciendo una pinta en el hemiciclo a Juárez, pasada la medianoche en el centro del municipio. Inmediatamente fue consignado por policías municipales y trasladado a los separos, donde un médico certificó a las 12:35 de la mañana que se encontraba sin lesiones aparentes. Posteriormente, a la 1:15, es trasladado sin ninguna explicación a la Vicefiscalía Regional de Huajuapan de León, donde supuestamente se logra quitar las esposas y huye, siendo atropellado muy cerca de las instalaciones que se encuentran cerradas por los hechos de Nochistlán. A las 4:30 de la mañana, cuando Salvador es trasladado en una ambulancia de Las Huertas, sitio donde los policías regularmente llevan a sus víctimas a torturar, al hospital, donde finalmente devino a la gravedad de las lesiones la pérdida de su vida. Su cuerpo presentaba huellas de tortura. De acuerdo al padre de Salvador, este presentaba marcas de llantas en el rostro. La cara lucía con marcas de violencia extrema. Los brazos estaban rotos. Los policías le arrancaron las rastas y fueron encontradas en un sitio distinto de donde ocurrieron los hechos. Activista, mediolibrista, puente entre generaciones. A pesar del ambiente represor de la comunidad de Huajuapan, en donde en contra de los jóvenes por parte de elementos de la policía y en particular del presidente municipal Luis de Guadalupe Martínez, de extracción panista, Salvador desarrollaba sus actividades de manera habitual. Era una persona dinámica, comprometida con su pasión, que era la música, el anarco-punk, el activismo político, las luchas sociales y la defensa de la tierra. Su programa La Pitaya Negra tenía 3 años de transmitirse en la radio comunitaria. Su grupo de anarcopunk Anonymous empezaba a ser invitado a diferentes estados, recordando por organizar eventos de punk, además de editar un fanzine que distribuía en jóvenes del municipio. Uno de los grandes méritos de Salvador fue haber sido un puente generacional entre los jóvenes que sentían curiosidad de la cultura punk, el activismo político y la defensa de la naturaleza. Desde el asesinato de Chava, sus compañeros, activistas y ciudadanos han tomado el hemiciclo a Juárez, donde cada día realizan actividades, al igual en la última calenda de la comunidad, los compañeros de Salvador salieron a las calles y se sumaron a la festividad. Esto ocasionó que el presidente municipal apresurara el cierre y posteriormente declarara en medios nacionales que había recibido amenazas, además de llamar a confrontarse con los activistas en la radio comercial de Huajuapan. Amenazas a los representantes legales y a su familia. En el caso de la defensa legal, han sido hostigamientos por las autoridades correspondientes, además de haber sido hostigados con llamadas amenazantes. Fue la semana pasada, cuando regresaban de Nochistlán, cuando un número desconocido marcó para decir que le pararan de picar al muerto. Los familiares de Salvador explicaron que el día del entierro, una camioneta con varios hombres a bordo preguntó a los vecinos que dónde sería el sepelio, sin conocer al hombre y presentándose como amigos, a lo que los vecinos, al notar que no conocían el nombre de Salvador, contestaron que desconocían el sitio. En otro momento, comentaron que en días posteriores a estos terribles hechos, un sujeto llegó presentándose como un amigo de Salvador. El sujeto conocía datos de las calles y los eventos del asesinato de Salvador y prometió ayudar prestándoles una computadora para que sacaran más datos, pues los familiares no conocían muchas cosas que el supuesto amigo les hacía referencia. El padre de Salvador accedió para tener más elementos de cómo sucedieron los hechos y acompañó al sujeto. Ya en el centro le pidió una cantidad por la computadora, a lo que el padre accedió. No volvieron a ver jamás al estafador. Días después, el mismo tipo hizo llamadas amenazantes a la familia diciendo que ellos jamás perdían y que la familia de Salvador ya había perdido. La organización Artículo 19 México hace un llamado a esclarecer los hechos de la muerte de Salvador Olmos. En el segundo informe trimestral resalta que la investigación desde un principio fue torpe. De esta forma, Artículo 19 concluye que si la ejecución extrajudicial del comunicador Salvador Olmos, el Estado mexicano pretende materializar los debates de prevención y garantía ligados a la protección de derechos sustantivos, la tutela judicial efectiva o incluso la salvaguarda de la funcionalidad del sistema penal, deberá de forma inescrutable desarrollar una investigación judicial de fondo, sin dilaciones, y que además se caracterice por su seriedad, imparcialidad y efectividad, expresa el documento de la organización. Pues recordemos que este país, el país de México, es uno de los países a nivel mundial más violentos y con más homicidios hacia periodistas, principalmente, compañeros y compañeras que se dedican al periodismo o reportaje independiente. Y esto se entiende como una política de Estado que se ejecuta ya sea por policías municipales, estatales, federales, judiciales, militares o narcotraficantes. Recordemos que el narco o las diferentes agrupaciones del narcotráfico también se han convertido en instituciones ilegales que conforman y coadyugan con las diferentes instituciones jurídicamente impuestas en el país para mantener los estratos de indiferencia social, de extracción de recursos naturales, condiciones deplorables de vida en las regiones donde hay estos recursos para extraerlos, como son las zonas donde hay minas, donde puede haber minas, donde hay agua. Hacemos un atento llamado a todos los compañeros y compañeras que se dedican al periodismo independiente, a que estemos atentos y nos apoyemos mutuamente para salvaguardarnos, ya que sabemos que las instituciones judiciales policíacas están solamente para reprimir y asesinar. Y bueno, esperemos que en base a estos reportajes se vaya pudiendo obtener mayor información de los hechos para poder hacer señalamientos públicos más directos de cómo sucedieron las cosas. Y bueno, también mandamos un afectuoso, cálido y abundante abrazo a los familiares de nuestro compañero Salvador Olmos, que cuentan con todo el apoyo que se requiera de parte de este medio independiente. Y vamos a una cortinilla, continuamos en este noticiero. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y vamos con ya de las últimas notas del día, ya también en la recta final del programa. Y bueno, pues te recordamos, estás escuchando Noticias de Abajo de los medios libres, nos puedes encontrar en la página noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales como Noticias de Abajo ML o arroba Noticias de Abajo. Y bueno, pues también los invitamos a todos a que escuchen este noticiero lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues ahora un comunicado del ejido Tila, dice: denunciamos la entrada de la Marina en el pueblo y se declaran en alerta máxima. Reciban un fuerte abrazo y un gran saludo de las y los compañeros del ejido Tila, Chiapas, México, que construyendo día a día nuestra autonomía ejidal y autogobierno como una forma de volver a reconstruir lo que arriba han a reconstruir lo que los de arriba han mantenido al pueblo en el precipicio, despojándonos de la madre tierra, haciendo lo que les venga en gana. Denunciamos públicamente la intromisión de la Marina en el ejido Tila, Chiapas, México, a eso de las 6:20 horas de la tarde del día martes 02 de agosto del 2016, violando así la Constitución, la ley agraria y los derechos indígenas internacionales. Estos elementos del ejército llegaron en el centro del poblado del ejido Tila a fotografiar la ruina en la que se encuentra el ayuntamiento, que está destruido en pedazos, y estuvieron tomando notas y fotografías, atemorizando a nuestros compañeros y compañeras indígenas en nuestras propias tierras a bordo de 3 vehículos militares, pero se huyeron cuando comenzaron las alertas en el pueblo por su presencia y la gente empezó a juntarse. Entonces escaparon hacia el poblado de Limar y se observaron 2 vehículos de la Policía Municipal del Ayuntamiento que los estaban esperando en las afueras del pueblo, coordinándose en esta agresión hacia nuestra comunidad. En este acto de provocación reprobamos enérgicamente y no caímos en sus juegos, pero ya no queremos que nos sigan provocando, porque nosotros solo queremos vivir en paz, aunque la gente que simpatiza con el presidente municipal actual sí le apuesta a la violencia, intimidándonos todo el tiempo en nuestro ejido, donde el ayuntamiento fue expulsado porque su posesión era totalmente ilegal. Todo esto promovido por un pequeño grupo gobiernista de inconformes con la autonomía ejidal, que por medio de engaños promueve la entrada del ejército como sectoriales y judiciales, y están promoviendo en las comunidades que se organice para atacar el ejido. Decimos claro que es un pequeño grupo y que si siguen chingando y engañando y discriminando, serán expulsados del pueblo, porque hemos tenido mucha paciencia, pero no permitiremos que sigan sembrando su mierda en nuestra tierra, dice el ejido Tila. Cabe señalar que nosotros nos sujetamos en el artículo 1 y 2 de la Constitución para que se respete nuestro derecho a la autodeterminación y nuestro autogobierno, así como el artículo 39 y principalmente en la voluntad general que está legítimamente en nuestro pueblo, dicen. Porque era la única forma de volver a recuperar lo que es nuestro, nuestra madre tierra, que venían despojando las autoridades gubernamentales sin respetar nuestro ejido, discriminándonos, diciendo que somos retrasados mentales, que no queremos el progreso cuando nuestro territorio ha servido para enriquecerse y estar, y esta mentalidad les ha inculcado a los líderes políticos para discriminarnos en nuestra propia tierra, pero ya no, nunca más Tila sin nosotros. En el ejido Tila ya no tienen nada que hacer porque nosotros nos estamos autogobernando sin necesidad de un sistema de gobierno corrupto o podrido. Estas tierras que ocupamos ancestralmente nos pertenecen y por eso las defendemos, cueste lo que cueste, porque es nuestra única herencia que nos alimenta y nos da el sustento para nuestras familias. Por acuerdo general, no se aceptan sus proyectos que han estado queriendo traer por montones para dividir al pueblo y decir que no queremos el desarrollo. Y tampoco se aceptan partidos políticos, así les hemos entregado carta de explicación de la autonomía a todos los funcionarios que han sido traídos en la casa ejidal por andar queriéndose meter escondidas en las comunidades. Alertamos, hacen la alerta máxima a las organizaciones que luchan honestamente por una justicia digna y verdadera y que no condicionan sus apoyos de solidaridad a estar muy pendientes, ya que estamos viviendo momentos críticos, por eso se mantendrán bloqueadas las entradas del pueblo nuevamente. Atentamente, Tierra y Libertad, órganos de representación ejidal. Y bueno, pues es un comunicado que aparece en la página de radiozapote.org. Aquí pueden consultar esta noticia. Pues un comunicado pues de denuncia de la incursión de la Marina en esta comunidad, pero también pues de rabia, ¿no? Y de energía, así, pues también dejando claro que pues están súper organizados ahí en Tila y pues que no la tiene fácil ni el mal gobierno ni sus achichincles. Así que bueno, pues esto fue las noticias desde el ombligo del Monster. Y bueno, pues vámonos ahora con un tema musical y regresamos ya para despedirnos de este noticiero. Y bueno, pues vamos a ver qué ponemos. Vamos primero a poner, de hecho, un audiecito de Magón y regresamos con la rola. ¿Que todos ustedes están esforzando para hacer más bella la vida humana? No necesita decírmelo. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que ustedes son soñadores. Y los soñadores siempre trabajan para hacer más hermoso el mundo. Si no estuviera encadenado a esta roca, yo estaría con ustedes en esas alturas que están más allá del azul. Y cuando me fatigara de deambular por los caminos del infinito, volvería a descender a la tierra para sacudir entre mis seres queridos mi cabellera cuajada de estrellas. Y entonces, con un gesto sugerente de las maravillas que hubiera conocido, con una mirada que traicionaría mi intimidad con un millón de estrellas, y con una voz acorde con la armonía de las esferas, hablaría con ellos. Hablaría de lo que hubiera presenciado en mis odiseas ultracelestes. Les diría que la individualidad es lo único que cuenta y que interviene en la hechura de la magnificencia y el esplendor del universo. Compañeros, en estos momentos lucha sigue y sigue. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ya estamos en la recta final despidiéndonos de este espacio de noticias. Y bueno, pues también ahora la columna caminera, pues los poquitos ya minutos que nos quedan, los queremos dedicar pues en particular hablar acerca de el Chantiolín, que es un espacio pues de resistencia cultural, de resistencia social, ubicado también en el en la Ciudad de México. Y bueno, pues en la delegación Cuauhtémoc se encuentra este edificio, y bueno, pues ahí se albergan muchos proyectos pues alternativos, autónomos, pues de distintos tipos. Y bueno, pues en las últimas semanas han habido pues muchas amenazas directas, hay pues toda una campaña por parte de los medios de paga del mal gobierno, pues hablando mal tanto de este espacio del Chantiolín, donde se encuentra la cabina del Laboratorio de Medios Libres, como pues de sus integrantes. Entonces, ante este clima de hostigamiento, ante estas amenazas veladas del mal gobierno, pues hemos decidido impulsar una campaña de resistencia y solidaridad aquí en el espacio del Chantiolín, en la casa del Chantiolín. Y bueno, pues en ese sentido se están invitando a todos nuestros compañeros para que el próximo 17 de agosto nos acompañen aquí en la casa, ya que ese día pues se va a hacer un encuentro de solidaridad con la casa. Y también se tiene pensado la posibilidad de hacer un meeting allá en la delegación Cuauhtémoc, que bueno, pues se sigue platicando, y en los próximos días también se dará a conocer esta información. Y bueno, pues aquí en el Chantiolín no solamente se encuentra el Laboratorio Popular de Medios Libres, también se encuentra el espacio de Curarte, un espacio de medicina alternativa, que ha tenido mucho trabajo, muchos compas de visita, y bueno, pues realmente una capacidad loable de resaltar el que han hecho pues compañeros y compañeras en los distintos proyectos. También está la Ardilla Manca, que es un espacio de gráfica alternativa, y que también, bueno, pues han hecho distintas actividades enfocadas a esto de la ilustración, de la gráfica, del dibujo, del grabado. Y bueno, pues también está ese proyecto, está el proyecto de la panadería. Hay compañeros que se dedican a hacer comida alternativa también, pues buscando desde conseguir los alimentos de manera directa con los productores, como haciendo comida orgánica para la salud de la gente y no solamente para el lucro del que lo vende. Y bueno, junto con eso también hay un taller de bicimáquinas, pues se hacen también no solamente reparaciones a bicicletas, que es algo que una afición que tiene la mayoría de compañeros en la casa, el uso de la bicicleta, sino que también se ocupan estos conocimientos sobre mecánica para hacer proyectos que le llaman bicimáquinas y que son, pues por ejemplo, bicimolinos, bicidesgranadoras, bicigeneradores eléctricos, entre otros, ¿no? Que también pues son parte de aquí de la casa. Hay un temazcal, hay un foro de teatro, hay un foro de música, y bueno, pues también los miércoles se hace televisión en vivo, desde internet, y bueno, pues aquí se dan talleres y se han dado infinidad de talleres. Ha pasado también una gran cantidad, enorme cantidad de personajes, de gente que tanto se ha albergado como que también solo ha coincidido en la casa y generado pues amistad hacia ella, y de todo tipo, músicos, activistas, compañeros de derechos humanos, los propios maestros de la CENTE han estado aquí, los compañeros de la 40, de la 18, los compañeros de la 22 de Oaxaca, nos han acompañado el grupo Marabunta, los padres de familia de los 43, nos han acompañado organizaciones como la Asamblea de Pueblos y Colonias y Barrios de los Pedregales de Coyoacán, entre muchos, muchos, muchos otros colectivos, organizaciones, gente fraterna, que, insisto, pues buscan espacios alternativos, distintos, para socializar y convivir también de manera distinta. Y bueno, pues eso es el Chantiolín, y por eso estamos ahorita en un proceso de defensa. Y bueno, pues los invitamos para que el próximo 17 nos acompañen en estas jornadas de solidaridad con el Chantiolín, y que también a que conozcan pues el trabajo en la página, en las redes sociales del Chanti, a que compartan el material que se produce desde la casa, y a que estemos atentos, ¿no? En la medida de sus posibilidades también se puede buscar el pronunciamiento de solidaridad desde ustedes mismos, solidarizándose como sus organizaciones, colectivos o sus compañeros de sus colonias, barrios, pues demandando el no al desalojo al Chantiolín, el respeto al trabajo cultural y autónomo que se está dando en la ciudad. Y bueno, pues ojalá y que nos puedan acompañar el próximo 17 de agosto en esta jornada de solidaridad con el Chantiolín. Vamos a ver si hay más información. Pues abundar un poquito en esta jornada de solidaridad, en este encuentro que se invita a compartir ideas, reflexiones acerca de cómo entre todas y todos podemos construir diferentes espacios autónomos, autogestivos, críticos, reflexivos, en esta ciudad y en cualquier espacio donde nos encontremos. No se trata de que este espacio Chantiolín defina o decida qué es una anticultura o qué es una posición de rebeldía ante las situaciones de acoso y represión por parte del Estado, sino una invitación a que entre todos y todas construyamos todas estas perspectivas partiendo de un contexto general, que es México, y llevándolo a contextos particulares, como puede ser las regiones comunitarias o rurales donde nos encontremos, o las regiones urbanas donde nos encontremos. Y bueno, en ese sentido es en el que se hace esta invitación a participar el 17 de julio, también el 17 de agosto, perdón, en este espacio, siempre abierto a este tipo de propuestas. Y bueno, los micrófonos ese día van a estar abiertos, las mesas van a estar puestas, las sillas van a estar puestas, los panfletos, los gises, las latas de aerosol, los botes de pintura, Y bueno, si se animan y si quieren, también una que otra por ahí molacha que se quieran traer y vemos qué pasa por acá en este contexto de invitar a la lucha y a la disidencia. Y bueno, esa como actividad que se va a realizar aquí en este espacio. Igual, si alguna organización, colectivo o persona tiene una propuesta que vaya en pro de mantener estas alianzas y estos vínculos con las organizaciones disidentes, pues bienvenida sea este espacio. Si bien lo define la fotografía de las redes sociales, es un espacio amplio, grande, con bastantes lugares donde se pueden detonar todas estas propuestas, y bueno, habrá que aprovecharlo durante todo el tiempo que lo tengamos en este lugar, y en cualquier otro lugar que se quiera construir un chantiolín, aunque no lleve ese nombre como chantiolín. Y bueno, si hay algún otro compañero o compañera en cabina que quiera hacer una aportación más, si no, podríamos decir que agradecemos que nos hayan sintonizado y también agradecemos que reproduzcan y que compartan este Noticias de Abajo ML, que pues principalmente es de ustedes, para ustedes y para todas y para todos. Bueno, pues nos despedimos y nos estamos viendo en la siguiente emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bajo los muros de la...